Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos pide, como niños, confiar profundamente en el amor del Padre. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como siempre, hoy recordamos a María. María, que es el ejemplo de una vida abierta a la palabra. María no sabía todo. Cuando ves en el Evangelio, cuando quería que hubiera vino, el Señor le dice: mira, no ha llegado mi hora. Antes el niño se había perdido en el templo, ella tiene que regañar al niño. Y bueno, al final, imagínense ustedes, ¿no? Al pie de la cruz. María, que había recibido la promesa de que él sería el rey descendiente de David, ahora está crucificado. María es aquella que tiene paciencia, aquella que confía en el Señor, aquella que pone todo en la mano de Dios. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo este tema que se nos presenta hoy en esta lectura continua de la Carta de Santiago y del Evangelio de Marcos. Ya lo habíamos visto, es el tema no solamente de la paciencia, sino de la confianza en Dios. Confiar, dice el diccionario, es poner la fe en alguien o puede ser en algo, ¿verdad? Y sabiendo que ahí está también nuestro destino. No puede uno decir: bueno, voy a confiar en este vehículo y arrancar a 300 por hora, porque con toda tu confianza eso va a fallar. Se confía también haciéndolo lo adecuado, se confía haciéndolo bueno, se confía poniendo de nuestra parte. Por eso en la Carta de Santiago dice: están ustedes enfermos, llamen a los presbíteros para que les den la unción de la iglesia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque esto de la unción se ha vuelto un negocio, ¿no? Iglesias que tienen unciones, yo me acuerdo de Pare de Sufrir, ¿no? Que era un negocio espantoso. La gente buscando el aceite del cielo, el aceite bendecido, cuando en la iglesia católica hay un óleo de los enfermos y cualquiera se pone a ungir. No, dice: llamen a los presbíteros. Entonces está para eso el presbítero, el párroco, el obispo, está para la unción. No porque sea un privilegio exclusivo, sino porque así lo dice la palabra de Dios. Además dice: oren, oren para que el Señor lo vaya sacando de esa situación que ustedes tienen. Oren insistentemente. Elías oraba para que dejara llover, Elías oraba para que lloviera. El poder de la oración, pero una oración en confianza, una oración hecha de lo profundo del corazón con la gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: ciertamente los niños impedían que llegaran, los apóstoles, perdón, impedían que llegaran a tocar a Jesús los niños. Imagínense, los niños sueltos son tremendos, ¿no? Pero Jesús dice: no, dejen que se acerquen a mí, no se los impida. El reino de los cielos es de los que son como ellos, de los que son como ellos. Bíblicamente el niño pues era como un pobre, ¿no? Si fuera hijo de un hombre rico, había mucha mortalidad infantil. Fíjense la hija de Jairo en Marcos 5, ¿no? No habían antibióticos, bueno, habían epidemias, pandemias. El niño no tenía la cultura de hoy, yo vi cultura de niño. El niño lo vestían como que era grande, pero en pequeño, porque el niño era una posibilidad. Entonces el niño es el pobre, pero es aquel que confía en Dios. De hecho, el niño es aquel que dice: cuando yo sea grande. En cambio, los grandes decimos: bah, así soy y que me aguanten. No, confiar en Dios con humildad. Porque delante de Dios no podemos fingir que somos la gran cosa. Confiar en Dios y poner en Él nuestra confianza. Tomó a los niños, se los bendijo. Dice: el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, de los que se hacen pequeños. Cada día hacerte pequeño en la mañana y decirle: Padre, pongo mi vida en tus manos. Que todo suceda según tu voluntad. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Nos preguntamos hoy en la meditación, ¿nosotros tenemos esta paciencia y esta oración juntos? Hay cosas terribles en la vida de cada uno, ninguna vida es fácil. Pero tenemos esta paciencia, queridos hermanos, para poder ser fuertes. Recordemos que la oración no cambia a Dios, porque Dios ya es bueno. Pero la oración te fortalece a ti, porque sabes que estás poniendo su confianza en las manos de quien lo puede todo. Y si la cosa sucede, bueno, y si no, sabe más Dios que tú, ¿por qué no sucede? Y en segundo lugar, la gran pregunta, ¿no? ¿Somos realmente como los niños? Claro, los niños son tremendos, ¿no? Te pueden sacar un ojo jugando, pero los niños sobre todo son aquellos que miran hacia arriba, ¿no? Porque saben que son pequeños. Nosotros hemos olvidado que somos pequeños delante de Dios. Y como digo, los logros de la vida nos hacen creernos lo máximo, la persona perfecta, el que todo lo ha logrado. Cuánto orgullo hay en el revisar nuestros propios méritos. Qué bueno es tener méritos, qué bueno es sentirse satisfecho, pero qué mala es la soberbia, qué malo es el orgullo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha acercado a los niños así y le decimos, oh Cristo, en realidad tú eres el más pequeño espiritualmente en el reino porque te has puesto en las manos del Padre, diciendo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Danos el espíritu de los santos, como Santa Teresita, la infancia espiritual, que no consiste en hacer niñerías, sino en ser confiado. En ponernos todos los días en tus manos para que suceda lo que suceda, nunca nos sentamos abandonados de ti, oh Cristo, que eres el modelo de la infancia y que recibes y bendices a los niños. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 140 dice, que sea, Señor, mi oración como el incienso, que sea, Señor, mi oración como el incienso. Es decir, le pedimos a Dios que escuche lo que le estamos pidiendo, y no esto le estamos pidiendo a un sordo o a uno que se hace el sordo, porque no es que Dios no oiga, somos tú y yo los que no sabemos escuchar su respuesta. Y sin embargo es una oración de humildad. Señor, recibe lo que te pido. Señor, ayúdame en lo que te pido. Orar con un corazón de niños, viendo hacia arriba y no viendo hacia abajo como vemos a los demás. Viendo hacia arriba a Dios, eso siempre agrada mucho al Señor. Imaginemos a Jesús que está con los niños, que los está bendiciendo porque son pequeños, porque se saben dependientes. Y digamos una vez más, que sea, Señor, mi oración como el incienso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción. Y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, dos cosas. Primero, no dejar la oración. La oración nos fortalece. La oración nos da, como digo, esa energía que nada puede darnos. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, de consecuencias de pandemia, no abandonar la oración. Orar por el que no ora. Pero con una persona que yo le recomendaba, mire, usted reza, bah, esas son tonteras, esas son cosas para niños. Bueno, yo me quedé callado, ¿qué voy a decir? Porque cada uno es libre. Pero hay que orar por el que no quiere orar, por el que no sabe hacerlo. Muchas veces gente necesitada que acude a cualquiera menos a Dios. Y en segundo lugar, hermanos, pues también nosotros tener ese cuidado para con los niños, ¿verdad? Ustedes saben que hoy estamos en el tiempo del aborto, del derecho al aborto. Presidentes famosos del mundo hablan del derecho al aborto. Están bien trastornados. porque no se recuerdan que ellos pasaron por un vientre, también ellos fueron niños en un vientre. El que esté en el vientre ya es un niño, no es un feto, no es un embrión, ya es una persona. Desde que estabas en el vientre yo te escogí, dice el Señor. Oremos para que retroceda ese demonio espantoso del aborto llamado derecho, y que los niños también no sean explotados, abusados, explotados, y que los niños también puedan tener el derecho a conocer a Jesús. Mucha gente hoy en el mundo ya sus hijos no los lleva a la iglesia, los deja viendo televisión. Hay países que fueron cristianos donde no se bautiza a los niños, como que les importa, pero tienen todo, los juguetes, las vacunas. Lástima, falta Dios. Que los niños se acerquen a Jesús por intercesión de María Santísima. Ella también recibe la oración por los niños y le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.